Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Estamos acá nuevamente en El Margen Sonoro, este lugar, este territorio, este viaje, esta máquina del tiempo donde venimos a jugar con la memoria del asombro, donde venimos a jugar con lo que conocemos y desconocemos, donde venimos a intercambiar historias, datos, anécdotas, recuerdos, a partir de un pequeño viaje musical por cosas que le robamos al margen del tiempo. Y quienes oficiamos como hurgadores en la música somos Gastón Rodríguez y quien les habla Gonzalo Hernández. ¿Cómo andás, Gastón, para comenzar este viaje? ¿Quién sabe por dónde? ¿Quién sabe por dónde? Bueno, primero, un gusto, ando muy bien porque estoy en este lugar que es donde quiero estar, que es el Margen Sonoro. Este lugar, ahora estamos en nuestro estudio donde grabamos el programa en Montevideo, pero puede ser cualquier lugar porque el Margen Sonoro, vamos a ver, tenemos hasta planes para este año hacer grabaciones del Margen en otros lugares. Pero es ese. Es como el hogar de uno que lo lleva con uno. Y en realidad en el caso del Margen es tal cual así. Así vayamos al siglo XIX o al siglo XXII. Donde sea. Donde sea. ¿Y dónde vamos ahora? A ir? Nos vamos a meter en un cine. En un cine, qué bien. Cualquiera de ellos, Pero si es un cine medio retro, mejor, porque vamos a ir a un cine que podría ser de los años 50, 60, por ahí. Porque estamos hablando de, y 40 también, sin hacer mucho misterio, porque no podemos hacer, porque van a ser nombres medios pesados. Era algo que teníamos prometido hace un tiempo, que es este músico que en realidad empieza a colaborar con un muchacho que hacía radio de una manera revolucionaria, o por lo menos que dio que hablar en su momento, que era Orson Welles. Ajá. Colaboraba con Orson Welles. ¿En dónde? En la guerra, en la famosa Guerra de los Mundos, que movió, que hizo un barullo impresionante. Sí. En el mundo de la radiofonía, eso a finales del 30, principio del 40, por ahí. Creo que sí, yo no me acuerdo exactamente de la fecha, pero creo que es sobre el 30, por ahí. Por ahí, ahí está. Lo que mostró, por un lado, el poder que la gente le daba a los medios a partir de los prejuicios que tenía la gente. Fue una encuesta espontánea. Porque cuando empieza la Guerra de los Mundos, dice claramente, en este programa de Halloween vamos a escuchar bla, bla, bla, bla, bla, bla. Es como una ficción. Como es un ficción. Radioteatro, claro. No se repite eso todo el tiempo porque el radioteatro sigue de corrido. Claro. La gente creyó que era una transmisión en vivo. Pero eso tiene más que ver con las maneras en que uno condiciona su propia percepción que lo que hizo Orson Welles. Qué bueno, que dio el resultado que no, dio. No, pero nada menos que ahí estaba trabajando Orson Welles experimentando de una manera artística impresionante y de una manera también sentando las bases de lo que sería la comunicación en el siglo XX. Después Orson Welles hace una película que pasa a ser un ícono del cine que es Ciudadano Kane. Sí. Este hombre hace la música de Ciudadano Kane. Ah. No solo colaboraba en la radio con Orson Welles, sino que también va a hacer la música de la primera película de Orson Welles. Y después, no me quiero ni imaginar, pero en uno de esos boliches, como que dice, mirá, te voy a presentar un muchacho que está haciendo todo un género también revulsivo y nuevo, que se llama Alfred Hitchcock. ¡Apa! Y hace siete bandas sonoras de siete películas de Hitchcock. Está, así que ta. Vamos a hablar. Un peso pesado. Los pájaros, por ejemplo, que no tiene una banda sonora musical, sino que son efectos de sonido, uh-huh. Él es también el encargado. Los pájaros, película de Hitchcock, ¿no? O sea que se movía en varios. Se movía en varios. Ahí el hombre que sabía, claro, demasiado. Claro. Todas esas películas, hasta que llega esta película, que es justamente icónica en el género de ese psicológico. Uh-huh. Psicosis, ¿no? Psicosis. Banda sonora de Psicosis, solo hecho con cuerdas. ¿A quién me llaman? A Bernard Herrmann, que es este hombre. Que ya venía trabajando, pero si hurgás un poco, venía trabajando con un nivel muy de base, por ejemplo, en la radio. En todo lo que fue la banda sonora de la radio, ¿no? Claro. Que fue escuela de tanta gente. Sí, sí, sí, sí. Y después pasa al cine. Recuerden que generalmente se tocaba en vivo en la radio. Tocando, ¿no?, en vivo, ¿viste? Y una cosa que probablemente quienes haya hecho música para teatro y todo eso es más repentista, ¿no? Sí, eso sí, que decís, sí, sí. ¿No? Entonces se desarrolla de unos 30 años, llega a hacer hizo varias músicas de otras películas también. Pero vamos a escuchar muy cortito esto que es el tema de la película Psicosis, donde él buscó, y él después leía algunas cosas que él dice sobre la banda sonora, que fueran solo cuerdas, ni siquiera frotadas, sino chirriantes. Chirriantes. Que esa era un poco la obsesión que hay en la película y un peligro inminente. Hitchcock decía, ahí dice en un comentario, cuando escuché la música dije, es esto... Porque constantemente vuelve el tema de esa obsesión que quiere transmitir la película y que transmite, ¿no? Bueno, vamos entonces con este muchacho que algo hizo en el cine, desde la banda sonora, desde el soundtrack, Bernard Herrmann, tema de Psicosis, creo que el año 1962-64, por ahí. Thank you. ¿Cuánto le debe esta película a la música, no? A esa... Bueno, la música, ahora que la escuchamos de vuelta, yo la verdad que los dos temas, porque en realidad hay dos temas en uno ahí, me hizo acordar a muchas cosas y es tal cual, que vos decís, sin la música, es no otra sé qué cosa, hubiera ¿eh? Sido. Es otra cosa. Porque inclusive las imágenes uno las ve ahora, porque vimos imágenes durante la escucha, y suenan medio naif, ¿no? Porque al mundo de hoy ya... Sí, digo, claro. Claro. Pero uno lo ve. Lo que pasa es que era una cosa más de tensión. Claro, más hasta medio sobreactuado algunas cosas. Exactamente. Incluso algunas cosas forzadas, algunas tomas, algunas cosas están como en el límite de lo que está. Te exageraste un poquito, pero está bien, yo sé lo que querés hacer. Está claro, lindo. Claro. Más efectista, digamos. Más efectista. Pero nada, la música tiene esa impronta maravillosa de esas cuerdas chirriantes que uno está todo el tiempo atacado por esas. Sí, y que marcó, por esas como en esos años fue marcando el camino para otros, ¿no? Sí, sin duda, sí. Para otras. No, y una cosa nomás que yo me acuerdo que era cuando era niño y pasaban esto en los años 70, por ahí, que vi Psicosis por primera vez. Anthony Perkins, como actor, me causó una fascinación porque es un actor muy natural, me parece, dentro de esa locura. Aparte tiene esa cuestión de que vos lo ves y decís, es un tipo que transmite como esa frescura, pero tiene la locura. Entre lo tranquilo y lo siniestro. Y lo siniestro, ¿no? Sí, sí. Ya Orson Welles lo había usado o lo usó después, no sé bien cómo es el orden. En una película donde hace una historia de Kafka. Metamorfosis, ¿no es? No. El proceso. También. Pasa que en verdad tiene nombre en francés. Esa es la cosa que la tengo que ver de vuelta. Pero proceso. Es el proceso. Y Perkin es el procesado, digamos, sí, que sí, hace sí, magníficamente sí. Fua, que... en una construcción de un mundo así. Un claustrofóbico. Es increíble. Pero que muestra muchas cosas. También se extrañan esas películas que tienen como un contenido paradigmático, que marca como decir, claro, a partir de esto uno entiende algunas cosas de, por ejemplo, en este caso de la doble personalidad, la locura, que habita un poquito en todo el mundo que uno lo rodea, no tan exagerado ni nada, pero... No, claro, no tan dramáticamente. Dramáticamente está. Y una cosa más de la... No, que imagínate que te invitaran, hoy tenemos una cena y va... Jack Nicholson, Anthony Perkins, esos que son como mandados a hacer para esos papeles. Para esos papeles son como ideales, digamos. Bueno, es simplemente. Solo necesitaban el director justo para. Y ellos se juntan, ¿no? O sea, el cuadro sí, es su hermano. Sí, Dios los cría y ellos se juntan. Y se juntan. Yo me voy a ir ahora a algo que descubrí de casualidad en la Feria de Tristán Narvaja. Para los que son del exterior, la Feria de Tristán Narvaja es un mercado de pulgas, por decirlo así. Muy extenso, muy grande, que se hace los domingos de mañana en Montevideo, en una zona que originalmente empezó siendo solo la calle Tristán Narvaja, que es como la vía central de ese lugar, y luego empezó como a expandirse claro. Hacia, no solo hacia el fondo de la calle, sino hacia tipo los costados. Tipo que en España el rastro, por ejemplo, algo así. Una cosa así, pero... Pero realmente con un volumen. Propias. Y además donde hay al lado de fruta, verdura, uno encuentra artesanías o encuentra alguien que ve libros, muchos. Libros, discos. Enchufes, lo que usted quiera. Repuesto de una licuadora del año 57. Sí, lo que usted quiera. El vaso de la licuadora del 57, sin la licuadora. Un vaso realmente venido a menos, que no puede ser. Un peluche mascado por algún niño en algún momento de este mundo. En fin, hay de todo. Y ahí, tirados, había unos discos. Unos discos que yo desconocía que se había dado esta mezcla. La desconocía. Y ahí fui a escucharla. Dije, esto tiene que ser Valmargen, esto va a dar algo Valmargen, y da. Uno de ellos son los Chalchaleros. ¿Ah? Los Chalchaleros son un grupo salteño, argentino, que se formaron en el 48, que se disolvieron en el 2002. En verdad los disolvió la vida, porque como fueron cambiando, fueron poniendo a los hijos de los que se iban y no sé qué, ya no eran los Chalchaleros, era como el nombre nomás y no tenían la misma la misma llegada, la misma fuerza que aquellos cuatro que, si bien no fueron los iniciales, porque los cuatro que van a conformar el grueso de la agrupación, ese que la gente va a reconocer como los Chalchaleros, recién fue al segundo o tercer año, uno de ellos se fue. Sí, sí. Pero, sí. Claro, fueron un grupo con mucha llegada, con sí, mucha impronta, sí. Y que además tenía la característica de que algunas sílabas no las decía sobre el final de la canción. Entonces, pero como todo el mundo sabía la palabra, completaba la palabra, ¿no? Me voy sol. Entonces el lo quedaba como apenas sonando y todo el mundo sabía lo que sí, estaba diciendo. Sí, sí, sí. Inventaron ese estilo, obviamente. Un estilo que, estamos hablando, fue muy popular en los 50, popular, pero popular fue, que decir. Pero popular que estaban todos los programas de televisión, programas, la radio, que había cassette de ellos por todos lados, discos, es decir. Chalchaleros, Fronterizos. Los Fronterizos, los hermanos Sábalos, todos esa. Todos. Digo, fue una era de oro del folclore argentino. Estaba Larralde, estaba Ariel Ramírez. Uno de ellos, César Isela, se separa. Bueno. Sí, había mucha Cafrune. Gente. Era el momento de oro del folclore. Nacimiento de Cosquín. Claro, nacimiento del Festival de Cosquín. Ellos estuvieron ahí y fueron figuras allí. Ellos se formaron en el 48, como dije. Eran originarios de Salta. En verdad, eran dos dúos que fueron a un concurso, se presentaron, se conocieron y dijeron, íbamos a cantar juntos. Qué bueno, sí. Hicieron un cuarteto. Típica formación dúo del folclore. Típica formación del folclore. Decidieron hacer cuatro. Eran dos guitarras y un bombo legüero. Tres guitarras y un bombo legüero. Tocaron con Yupanqui, con Elena Dávalos, con Ariel Ramírez, con todos los que había, ¿no? Con todos los que había. En el 60 ellos ganan un premio de canto nativo de América en Los Ángeles, California. ¿Mirá? Y sacan un disco que se llamó Nuestro Folclore en Hollywood. ¿Mirá? Yo no sé si este rastro de sangre excitó los Muppets. Los Pac-Mans. No, esos peces que eran carnívoros, como decía, las pirañas. Y apareció una suerte de piraña ahí. Metafóricamente. Este señor ya venía haciendo mucha cosa y muy variada. Tan variada que solo se dedicaba a hacer cosas y no sé si tenía tiempo para otra cosa. Pero dijo, conseguime el teléfono, Chalchaleros. Conseguime el teléfono. En verdad creo que él ya conocía algunos seguro. No, está bien, estoy preocupado, pero algo de eso. Y dijo, bueno, si ellos quieren esto, yo les voy a dar esto. Y hacen un disco. Este señor tiene muchos nombres. Su nombre, el suyo, el propio, era Horacio Malvicino. Horacio Malvicino es un señor que toca en cuanto kiosco hay, que hace lo que sea, por dos razones. A, porque tiene mucho talento. Exacto. B, porque le gusta hacer música. Tocó con Piazzolla en las mejores. Y le gusta hacer plata también. Hacer plata. Digo, las tres cosas. Él lo que hizo fue, tocó con Piazzolla. Tocó años con Piazzolla, en las mejores formaciones del octeto de Piazzolla. Sí. Piazzolla llegó a decir, el único que entiende lo que yo compuse, es Horacio Malvicino. Sí, sí. Ah, no estamos hablando de un señor que era un chanta, estamos hablando de un señor que es muy buen músico y tenía personalidades múltiples. Una cosa antes de entrar en eso, que él hoy es considerado el renovador uno de los renovadores de la guitarra en el tango. Claro. Por colocar la guitarra eléctrica ahí en primera. Pero él metió la guitarra eléctrica en el octeto de Piazzolla. Más del jazz y eso, pero vos, guitarra eléctrica en ese tiempo, decía, casi los mata. Pero él decía, recibí mucha gente que me quería. Les que me llamaba telefónica de gente que me decía que me iba a golpear, pegar, matar, hacer de todo. Realmente, cuando Piazzolla presentó el octeto en un programa de televisión, un grupo de tango, que metiera estos instrumentos que no tenían nada que ver con el tango e hicieran lo que hicieron, bueno, mucha gente se sintió más que ofendida. También ahí tiene que ver con las identificaciones que la gente tiene, pasa por otros lados, pasa por lados sociales, sobre cómo que cierta música se mantenga significa que ciertos grupos sociales también se mantienen como referentes de una sociedad. En fin, ahí hay mucha cosa metida. Además, Horacio Melvichino también hizo mucho trabajo para televisión, como por ejemplo lo que vos trajiste la otra vez. Sí, la música de Titanes en el Ring. Titanes en el Ring. Por ejemplo. De los temas, básicamente las músicas. Las ¿no? músicas. Y los arreglos y todo. Y después hay de letrista y también. Trabajó estaba... en muchas, por ejemplo, música para cine, hizo muchas. Y tenía un personaje. Y las novelas y las comedias que de la televisión argentina. Claro. Los Campanelli y todo eso. Que eran de mucha audiencia. Hizo mucha música y tenía un personaje que salió básicamente de una propuesta de la RCA sí. de, che, no podemos hacer música popular, pero orquestal. Orquestal. Viste que está de moda Ray Conniff, viste que están esas orquestas de Paul Muriat, Percy Faye, Paul Muriat. No podemos hacer algo de eso, pero le tengo que poner un nombre que... ¿No? Alain Debré. Alain Debré. No, que uno debería decir Alain Debray, porque en verdad era argentino, porque no tenía nada de francés. Él en todos sus discos se presenta vestido de negro como si fuera un director de orquesta. Sí, sí. Saco, pantalón negro, camisa blanca, el brazo cruzado, muy sonriente, con su barba en ese momento. Y... en este disco aparece así con los chalchales. Es uno de los músicos que tiene bien el encuadrado así su trabajo de productor. De productor. Como si fuera un Frade o aquel Juan Carlos Calderón. Ese perfil. Ese perfil. Solo que yo creo que se excedía un poquito en el perfil. Pero vamos a ser buenos con él. Digo, está... ¿Quién no, no? Que quede claro que tenemos una enorme estima por Horacio Melvichino. Que quede claro que hay cosas que hizo que son imperdonables. Una de las cosas imperdonables que hizo fue este disco. Porque realmente hay momentos, no siempre, pero hay momentos que uno se tiene que reír de lo que está haciendo. Porque no puede meter eso ahí. ¿No? O bien porque es un exceso que no se necesitaba, o bien porque realmente no va y no seas malo. Ahora, convengamos, él hizo una versión de La Comparsita que a cualquiera que haya escuchado La Comparsita le tiene que parecer horrible, pero resulta que vendió 2 millones de copias. Sí, a esos 2 millones y pico no le pareció horrible, le pareció genial. Sí. A ver, pongamos las cosas en contexto. Horacio Melvichino. Orquesta hace versiones orquestales de música populares porque se las está vendiendo a cierto sector social que tiene poder adquisitivo. ¿Seguro? Y que compra cuando ve una orquesta y dice sí, ah, sí, sí, acá sí. hay música culta. Sí, sí, sí. O por lo menos me da como un blasón de cultura. Puedo mezclar con lo popular, pero... Mirá, acá tengo en el auto tengo las estaciones de Vivaldi. Exacto, ¿no? Esa cosa. Sí, eso no. Después no sé ni cómo es, ni si hay mejores versiones, si no... no importa. ¿Sabés quién no lo hacía también? Vamos a traerlo en algún momento. Que creo que escuchamos Waldo de los Ríos. Waldo de los Ríos, exactamente. Estaba con temas de ponerle en aquel caso, eran de Mozart, la Sinfonía 40 de Mozart. Con batería, ¿viste? Me acuerdo. Lo había olvidado, pero ahora que le dijiste, Waldo me acuerdo. Y hace esta versión, este disco. Que claro, se lo está vendiendo a cierto público. Y cierto público que empieza a tener mucho poder adquisitivo. Se Sin trata duda. De la burguesía o la clase media ascendente que siente que tiene que, de alguna manera, en ese crecimiento social, desentenderse de sus orígenes, en muchos casos, desentenderse de lo popular y pasar como a, bueno, tenemos otro nivel cultural. Ese nivel cultural... parecía estar dado por estas cosas de las orquestas, la orquestación, etcétera. Alain Debray hicieron un nombre que tenía esa cosa de Alain Delon, de francés, Regine Debray, y cosa francés. Francesa, sí. Que daba como cierta alcurnia. En verdad, mucha gente no sabe que Alain Debray era argentino, digamos, ¿no? Y creen que era una orquesta francesa, y no era. Van a hacer este disco. Yo elegí el primero de los temas, que en verdad es un doble tema que unen, ¿no? Porque es La Nochera y Luna Tucumana. Luna Tucumana. Y lo unen, digamos, en una sola versión, y él hace toda la orquestación que está atrás, que no tiene que ver con la música de la guitarra, que no tiene que ver con el bombo, que tiene que ver con los otros instrumentos orquestales que van a ver. Escuchen lo que hace, porque hay cosas que uno dice, ¿por qué? En cierto sentido parecería como... Esto salió en menos de una semana, digamos. Esto salió rápido. Porque hay musicalizaciones una, que son una cosa rápidas. Que la, todo lo que es la, el mundo discográfico, músicos incluidos, nos incluimos en eso, extraña de esa época que era posible hacer discos y venderlos. Y venderlos. En el sentido que si no tenías el disco no escuchabas porque no podía haber copia de eso. Ahora ese que... mundo, es decir... Mil escuchas, mil discos. Mil discos. O, no hay... Eso no se terminó. Se terminó porque efectivamente los formatos digitales también, digamos, hacen que la gente tenga otra forma. Porque de vos inclusive con cifras de decir, tenés de una producción, vendés 500 discos, pero si sabés que vendés 500 discos, podés seguir produciendo. Exacto. O 1000 o 2000. Sí. Pero si la producción como es hoy en día le pasa a decir, no, puede haber 1000 personas que lo escuchen. Pero 990 lo escuchas de prestado. Exacto. Es todo un tema ese. Es todo un tema. Todo un tema de cómo se afectó el mercado. Es decir, ¿cómo de cambió? Las variaciones del mercado. Sí. Las películas lo mismo. Cómo entran otros juegos. Las películas lo mismo. Sin duda. De cómo entran otros jugadores en la cancha. Sí. Con otras reglas. Y también esto, ¿no? Que era... posible tener un mercado productivo de gran volumen. De hecho, una de las frases que se le reconoce a él es que la música es el arte de mezclar los horarios. ¿No? Es decir, mire, yo toco todo el día en tres lugares diferentes, tengo esta orquesta o aquello, pues hago el arreglo de no sé qué y voy viendo cómo armo todo. Creo que algunos de los arreglos salieron un poquito rápido, pero bueno. Es también testimonio de una época donde el folclore parece que logra un estatus mucho más alto porque pasa a tener una orquesta, ¿no? Tocar con orquesta era como, hasta el rock sinfónico, si tocaba con orquesta era como, ¡opa! Eso, esto se consagra. Eso permanece. Eso permanece, hoy hay es un toque cuestión de decir, ese estilo. Gala de tango, no sé qué, bueno, y ahora sí que es un cantante, ahora, canta con la sinfónica. Exacto, ahora esto es otra cosa. Bueno, usted juzgue lo que le parezca. Alain Debray y su orquesta y los chalchaleros haciendo La Nochera, Luna Tucumana. Y el corazón del vino donde nace la primavera. Así el corazón del vino donde nace la primavera. Moja siñendo por tu sí. alumbrará nada más. Le canto porque ya sabe de mi lado. De mi lado camina. Ay, lunita tucumán, tamborcito calchaquí, compañera velona en la senda del Tafí. En la senda del Tafí, perdido en las cerrazones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la Bueno, y amigas y amigos, he aquí a Alain Debré, ¿no? Alain Debré. Con toda su Alain Debray o Alain Debré, como sí, se quiere decir. Sí, o como sea. Con toda su, diríamos, en algún sentido diríamos viveza para olfatear viveza el ambiente. Olfatear para dónde... olfatear el ambiente. Y a su vez, claro, sentimos exactamente lo mismo, como que... No es necesario que eso esté ahí. No es necesario. Hay como una cosa innecesaria. Hay momentos de pasaje que uno dice, ¿para qué estás haciendo eso? Es decir, ¿qué aporta? ¿Qué agrega? ¿Qué juega? Nada. Y de pronto le mete unos sonidos que casi son... casi una burla, ¿no? Cuando ellos dicen gaucho y me dan ahí, ponen las cuerdas que hacen sí, y es como casi gracioso. Claro. Porque... Sin contar el final, ese ton, ton, ton, que es como innecesario. Innecesario para la... Por demás, no venía a cuento. Esas bajadas que no vienen a cuento, por más que contrasten con la subida de no importa, yo sé que musicalmente está bien hecho. Me hizo acordar algunos pasajes que hacen, bueno, con toda el brillantez que hacen, Leloutier, por ejemplo. Claro, porque tiene una cosa de... Sí. Formalmente está bien. Está bien, muy bien, claro. Pero está metido donde no se necesita que esté, donde no agrega nada y donde el juego, el contraste, es hasta un poco ridículo por momentos. Hay todo un... Una beta de cosas para decir, si le ponemos cuerdas va a quedar más fino. Va a quedar más fino si le ponemos una orquestita así, si sube, si mostramos atrás por momentos. Vos decías, le mete toda la telenovela porque tiene un color sí. De ese orden, esa música, sobre todo en la primera parte. Tiene una cosa que vos decís, ¿qué estás tratando de hacer? No es menor, la música en las telenovelas era clave. Y muy bien hecho, aparte todo eso, claro. Todo ese... Como que lo deja... A mí lo que me deja... Un tema folclórico lo pone melodramático cuando no es así. Cuando no es así, cuando no es ese el juego. No. Uno se pregunta si los chalchaleros se dieron cuenta de lo que estaba pasando o no. No sé, a veces uno quiere pensar, ponerse a decir. Creo que realmente. Mucho entusiasmo con. Era simplemente también una época, una época entendía también las orquestaciones, de cómo se entendía esa música funcional. De la gente podía escuchar folclore sin escuchar folclore. Entonces también permitía que otra gente pudiera acceder a eso. Eso habla también de la construcción social, de los gustos, de cómo se construyen esas cosas, de cuáles son las referencias, de cuáles son los grupos y cómo se distinguen. Eso es lo que está en juego. Hoy en día he visto muchos de estos trabajos así, relacionados más con, por ejemplo, les incluimos una batería digital y lo que sea, porque eso pone al tema como rítmico. Sí. Un tema que vos decís, pero no lo necesita. No, lo que pasa es que ahí digamos, pero como niveles de productores, ¿no? Están los productores músicos, que son los que hacen piezas al estilo de los que trabajaban Alan Parsons, gente que efectivamente tenía talento musical, Y no es solo que te graba el tema, hace otra cosa con ese tema. Sí, sí, sí. Después hay una serie de productores que son grabadores. Entonces, vos me traes que grabás y yo te ecualizo muy bien y hago muy bien las pistas. Y luego están aquellos que intentan desesperadamente vender el producto y en esa desesperación lo intentan meter en algún nicho, sí, por lo tanto nicho. Le ponen algún sonido que sea compatible con creo que la gente de ese nicho escucha. Trabajan en la oficina al lado de la que le cambia los títulos a las películas. Exacto. Creo que es. Sí. Trabajan juntos. Es más, creo que hace doble horario. Trabaja en esa oficina y trabaja ahí, sí, de productor. Porque mirá, realmente hay algo de ese estilo. Siempre me acuerdo, no me acuerdo, mirá, ahora del original. Ahí va, Corazones de la Atlántida. En original es Hearts of Atlantic o algo así, que es una obra que está buenísimo. Es un cuento de una serie ahí de, ¿cómo se llama? Stephen King. Claro. Ah, lo hacen película, está buenísima, con Anthony Hopkins. La película está buenísima y todo. ¿Cómo le ponen? Nostalgia del pasado. Yo, de nostalgias del pasado me parecía una cosa que vos decís. No, yo me acuerdo que iba a ver la película y decía, fíjate que el tema, la película originalmente tiene el nombre ese de Corazones de la Atlántida, Nostalgia del pasado. Hay alguien que está jugando en contra. Hay alguien que está... Sí. Patea para el arco nuestro. Hay alguien que no, pero está viendo dónde... Pero lo peor que... Muchos dicen, no, no, está buenísimo lo que hace. No, no, pero funciona. Así que nosotros está simplemente... No, nada más que simplemente bromear un poco y bromear un poco con esto que hoy sin duda suena totalmente demodé, que suena totalmente innecesario, pero que en esa época marcaba la cancha, marcaba un hito, marcaba éxitos de venta, delataba la existencia de un público que se movía según ciertos cánones. Y bueno, y sí, un mundo donde pasar al gran mercado implicaba jugar con ciertas reglas que no son las mejores, pero son las reglas que imponen ciertos grupos que tienen el mercado. Eso sigue pasando. Eso hoy sigue pasando, pasando en todos lados. Pasando, sí, sí, eso sí, sí. Es parte del juego. ¿Cómo pasó? Es decir, las formas concretas que tomó. Bueno, acá tenemos una de este disco de Alain de Brey y los Chalchareros. Yo cuando lo vi dije, esto... Bueno, esto va a ir al mar. No. Bueno, brillante. ¿Lo viste en Tristán al Bajo? En Tristán al Bajo. Mirá qué interesante. Sí, lo vi hace poco, sí, lo vi ahí tirado y dijo, no puede ser, no puede ser que exista esto. Yo no sabía que existía esto. No sabía. Bueno, ya pasear por vibrar discos en Tristán al Bajo es un margen sonoro aparte, ¿no? Porque tienen discos y discos y discos de gente que uno no conoce. No. Ni siquiera puede encontrar, excepto que compre el disco. Solo que son generalmente vinilos, entonces... Yo, mirá, visita de uno que no es música, pero voy a traer de un disco que en realidad surgió, un amigo lo encontró en la Feria de Tristán al Bajo, esos discos que decís, nunca imaginé que podía haber salido un disco de esto, vamos a traerlo al margen. No es música. No importa, vale la pena. Bueno, y hablando de música, mirá, de épocas... De esas que vos decís, están marcadas por... También, bueno, por su época estamos marcados todos. Todo. Pero en este caso hay épocas como que son muy reconocibles de decir, claro, mirá lo que estaba pasando. Hoy sería imposible. Sería imposible que eso volviera a ocurrir así. Porque de repente vos decís, bueno, por algo los clásicos, ¿no? Decir, claro. No, capaz que 100 años atrás alguien hacía... Y hoy podría hacerlo así, porque es un clásico. Pero hay cosas que tienen el sello de esa época y tal. No tiene sentido. Y esta banda es en realidad... Una banda uruguaya que tiene ese sonido de, en ese momento, músicos muy jóvenes, arman una banda con un color propio así en la salida de la dictadura, comienzo de la democracia en esos años, pero un poquito antes, 82, 83, claro. Arman una banda y en realidad la banda, esto no me lo contó nadie, yo lo presencié, que en los recitales de lo que llamaba canto popular era silbada. Por tener esto mismo, mirá, parece coincidencia, por llevar una guitarra eléctrica. Exacto. Los integrantes eran en batería Gustavo Echenique, en bajo y voz Andrés Recaño, en guitarra Bernardo Aguerre, fallecido hace muy poco, sí, lamentablemente, piano y teclados Andrés Bedó, y en guitarra y voz Fernando Cabrera. Ese era el grupo, original, así un poco, como, pero más como tirando el canto popular, no entraba. Yo lo no, vi que lo silbaban no, realmente. Sí, lo claro. silbaban como diciendo, váyanse, aliados al imperio, cosas así. Hoy lo escuchás y decís, no hace tanto, 40 no, años. No hace mucho. Esas cosas pasaban aquí, señoras y señores, está en nuestra tierra. Y ahora vamos a escuchar simplemente en este retro medio de los 60 que hacían. Pero hecho en los 80s, en un país que se llama Uruguay y que se sigue llamando Uruguay, esta banda, pero. ¿Dónde está también el Shade? Creo que es el único disco, ¿no? Baldío, se llama el grupo. Baldío. Pero sacaron uno. Está Montresvideo primero. Que como sacaron un solo disco. Sacaron un solo trabajo. Y este Baldío, que es el disco de Baldío. Claro. Pero en el caso de este, porque él, Fernando Cabrera especialmente, que después por supuesto se destaca como solista, había tenido un trío ahí que era Montresvideo, pero más acústico. Esto era banda. Banda. Este tema es eso que está bien como en el margen, en cuanto a decir, tiene la letra que le habla a un personaje que uno podría decir, le está hablando al imperio, claro. Le está hablando a... vamos a pasarlo nomás, como es el margen sonoro, visitar esa época, y suena un poco como venido de una época medio de otro mundo, ¿no? Claro. Pero que está presente acá. Otra sensibilidad, digamos. Otra sensibilidad está, y el tema se llama Estás acabado show. Estás acabado show es este el personaje donde se le habla a ese... Bueno, en un lenguaje más del western, sí, ¿no? Sí, además recordemos que había un personaje en Titanes en el Ring que se llamaba el Malvado Joe. Sí. Y el Malvado Joe, que venía siempre con los brazos cruzados y un par de armas, era un... Un mercenario. Un mercenario norteamericano. Mercenario. Entonces, claro. Igual acá habla más como de decir... Claro, pero ese Joe tiene tu como... Tu pistola y tú lo sabes, no sé qué. Y habla como un poco de un... De los vaqueros. De los vaqueros, del lenguaje vaquero. Sí. Pero vamos a la escucha y a ver qué impresión ahí nos da. Para mi gusto, está un disco de Baldío impresionante. Tremendos músicos, ¿no? Todos ellos. Y un Uruguay en ese momento, una cosa que hacía como podía las cosas y que, la verdad, lejos de tener un público, había un público hasta hostil con esas claro, nuevas propuestas. Sí, claro. Eso, tal cual. Era una división de bandos. Sí. La tradición popular, digamos, sí, y sí. Jóvenes que, bueno, querían otra música. ¿Te acuerdas que lo planteó salida? Mauricio igual sí, otra vez, cuando en el programa 100 del Barque, cuando lo entrevistaba? Planteó ese. Nosotros cuando pasamos ese juego. A ser eléctrico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí va. Bueno, vamos entonces a Baldío. Estás acabado, Joe. Corrido en vano. testimonio de una época, sin duda, incluso por el sonido, por la forma. Creo que hoy no pertenecería a ningún género que se haga, ni sea más más tirando al rock, o menos no tendría ni esos sonidos tipo trompetas, vientos. Sí, que después quedaron más hacia la música tropical, digamos. Sí, aparte es el sonido de poner una banda al estilo de los 60s. Usaba mucho ese sonido. Hay temas, por ejemplo, Beatles, bien claros de esa época. ¿Sabes? Claro, que tienen ese... unos 15 años antes, más o menos. Claro, esa impronta. Que seguía siendo en Uruguay influyente por el tema también que... nosotros, aparte que todo llega un poco tarde acá... Había una etapa que no se había podido vivir. Hay una etapa que vos decís que no solo no llegó acá, sino que nosotros estuvimos en una especie de pozo negro. Exacto, sí. Que no se podía. Entonces también fue parte de manifestar y ayornarse en ese periodo. Hay, ¿no?, un tema que estaría bueno en algún momento en el margen. Hoy tenemos muchas cosas, pero estaría bueno que, por ejemplo, ¿cómo...? Recién en los años 80 llegan los, no sé, lo vivimos, yo lo he visto en pila de gente, lo vi en mil, pasó a vos también. Recién en los años 80 empiezan a llegar equipos de audio, claro, donde uno empieza a escuchar de otra manera. También pasaba todo eso. El cambio de los equipos de audio fue un cambio crucial. De escuchar los graves, escuchar bien, tener la posibilidad de ecualizar y todo lo que significó en los últimos años los auriculares, por ejemplo. Totalmente. ¿No? Que fue un cambio también radical en las formas de escucha, en las formas de valorar, de evaluar, de sentir la música y de conectarse con la música. Hasta los años inclusive 60 y todo, la gente andaba con... ¿Y escuchaba con un auricular solo? Con un auricular solo. Un audífono solo. ¿No? Un audífono solo. Generalmente eso era una herencia de las radios espica. Sí, hasta música, nuestros, ¿no?, abuelos, porque sí, buena parte de la transmisión era monoaural, entonces daba lo mismo. Daba lo mismo. Entonces, en verdad, la gente, las radios, los aparatos de radio permitían conectar un auricular que era simplemente de un oído. Claro. Todos los cambios que se produjeron después, que fueron pasando y que fueron poco a poco invadiendo la sensibilidad, son eso, cambios en la tecnología que implican cambios en los modos de relacionarse con la música, con la y por música, lo tanto, y con en las mundo, prácticas. Y con el mundo, la otra vez hablaba con mi hija y había otra gente también y le decíamos, hoy en día, ponés un niño, una niña, lo que, entrando a un shopping, la cantidad de estímulos que tiene, sí, claro, sonoros, visuales, a nivel olfativo, está bien dicho, sí, olfativo. Imagínate un niño de los años 70 y imagínate un niño de los años 40. El primer shopping, acá yo no me acuerdo cuándo es, pero es ya entrada de la democracia. 89. Casi 90, sí, claro. No, 89-90. Casi 90. Montevideo shopping. Estamos hablando que nuestras generaciones se criaron con un mundo donde había dos yogures, sí, es decir, claro, una sola marca con dos sabores, 6-8 marcas de galletitas, no había una variedad de cosas. Todo lo que vino después... Con el mismo calefón toda la vida. Exacto. Entonces, todo lo que vino después, que son también... la aplicación de nuevas tecnologías implica cambios también en las formas de producir la sensibilidad. Entonces, la sensibilidad también cambia la forma de tocar, de escuchar música, de producir. Todo eso va a cambiar. Todo Por eso, eso va cuando a cambiar. Vos decís, niños que tienen no sé qué síndrome más de ansiedad y todo, y vos decís, bueno, después que pasó por un tubo que le metieron 44.000, no quiere decir que sea todo malo para no, nada. No, pero quiere decir que las condiciones. Hay que adaptarse. Las condiciones en las que los sujetos crean su sensibilidad y en las que pueden de alguna manera disfrutar o de qué disfrutan es muy diferente. Inclusive nuestro podcast, humilde podcast, El Margen Sonoro, pero grande para nosotros en cuanto a lo que nos da, tiene un poco esa cuestión de decir, vamos a bajar un poco los sentidos de vuelta, a conversar como hemos conversado tantas veces, a escuchar música de esa manera, más eso del auricular, de tirarte en un sillón si querés saber. Y creo que hay toda una corriente en eso, es decir, de bajar un poco los decibeles, ¿no? Es decir, vamos a achicar un poco. Lo que no quiere decir que no escuchemos rock and roll, ¿no? No, pero de vez en cuando el metrónomo, bajarlo un chiquito, que. Bajamos ponelo, un poco. Claro, y volver a escuchar, y vamos a encontrar capaz que a veces, en algún caso, y con suerte, y viento a favor, cierta esencia de lo que estás escuchando. No una cosa. No seriamente el estímulo, claro. Meramente perceptivo. Otra vez me estoy acordando de Corión Aronian. ¿Cuánto de sabiduría del tipo de cuánto ha de decir él decía una palabra más dura todavía, pero era como que había un abuso de poder en esos recitales, claro. Donde te ponen un volumen donde vos. No podés escuchar. No solo no podés escuchar, no sino podés que pensar. Estás. No podés pensar, estás contra. Y mirá que a mí me encanta ir a un recital de rock, de rock, de lo que quieras, pero que te pone contra la pared como diciendo, pa, me duelen los oídos. O sea, él decía que había como un fascismo musical. Sí, sí. Yo creo que hay una también producto de ciertas formas de escucha. Que han tratado de diferenciar entre, por un lado, en la música puramente bailable, la música más de escuchar, y también después, por la tecnología, entre una música más amable de escuchar y una música muy poco amable de escuchar, ¿no? Claro. Y eso, de alguna manera, siempre marca todas las épocas y siempre hay ese problema, ¿no? De la gente que le gustan las grandes orquestas. La gente que le gustan las orquestas más chicas, la gente que. Y eso pasaba con el tango y pasaba en todos lados. Y otro fenómeno al respecto que es como padres, que nosotros somos padres de criaturas, hemos sido padres de criaturas todos, más o menos, y otros no, pero digo, tal, los que lo hemos sido, la otra vez lo hablé con alguien que le pasó lo mismo, él es músico también, y me decía, el cine, a mí me encanta ir con mi hija al cine, el volumen y el grado de decir, de. Te estoy poniendo todo al mango al lado de tus orejas como para que vos decís, no podés quedar ajeno de ninguna manera. En el caso de él, fue a pedir que le bajara, un poco chiquito. Porque estaba realmente atomizado. Porque no puedo pensar, quisiera ver la película. Y. Pero no es inocente. Ese volumen y ese. En Miami, las tiendas tienen un volumen en el cual es imposible pensar, realmente. Es decir, un sonido extremo. Hasta el mango el audio. Hasta el mango el audio. ¿No? ¿Ah, sí? Sí, porque parece que efectivamente hay modelos de consumo que sugieren eso, ¿no? Que cuanto más alto el volumen y más el tipo se siente inmerso en eso, ni hablemos, parece que es mejor. Ni hablemos que le pones una sustancia a todo eso de que no, tipo entró. Claro. ¿Sabes qué? Terrible discoteca. Los otros días yo veía tanto del Nacional, Peñarol o lo que sea, los cuadros de acá de fútbol, que intentan frenar cuando hay un grupo que y salen los jugadores casi a arrodillarse a la hinchada y decir, muchachos, después que tiraron la primera vez, no tiren más botellas. No hay manera. Porque no hay manera. Nos van a fundir, nos van a echar de América. Pero no hay manera, no hay manera. Y no pueden. No pueden sus propios jugadores. Es que una vez que generaste eso, claro. Ya está, se acabó. Punto. está bueno, interesante la charla, nos fuimos un poquito de detalle. En el programa pasado, yo había traído el neotango con The Tango Project. Y había señalado que aparecía alguna gente que yo no mencioné en ese momento y que iba a traer ahora. Una de ellas que aparece en ese disco es nieta de Pugliese. Carla Pugliese. Carla Pugliese se dedica a esa rama del neotango. Originalmente, por lo menos en su primer disco del 2004, que se llamó Ojos Verdes Cerrados, ella tiene una cosa muy poética para los nombres. ¿En qué año es esto? 2004. Ah, Tata, ella, pues es posterior. Hay una la película de. Ojos bien cerrados. Ah, está. No, pero esta pero es. Pero no, pero capaz que tiene alguna referencia. No tengo idea. Porque la otra es White. Ojos bien cerrados. Ojos bien cerrados, ¿no? Pero no tengo idea. No, se me ocurrió que podía ser. Ella lo que hizo en ese disco fue unir la sonoridad del tango con la sonoridad de teclados de sintetizadores. En el 2006, con un disco similar en la propuesta, de milongas y tangos con otra vez con sintetizadores, obtuvo el premio Revelación en la música argentina. Pianista, bandoneonista, compone tango, folclore y juega mucho con estas otras sonoridades. ¿Carla, dijiste el nombre? Carla Pugliese. Pugliese, mirá que... Hay un tema que realmente siempre se menciona como un tema importante dentro del neotango, se llama Ostinato, que es un tema de ella, y es maravilloso lo que hace, ¿no? ¿Ella qué generación será? ¿Qué edad más o menos? Yo no sé qué generación, pero ya... 40, ponele más o menos. Sí, no, un poquito más, O sea, es una mujer ya madura. Ya madura, sí, ya madura. De hecho, la vamos a ver en un video y ya, digamos, ya tiene unos cuantos. Tiene un recorrido. Creo que ya era, si no del todo madura... algo cercana cuando lanza su primer disco y cuando está en esa propuesta del disco de Neotango con Tango Project. Yo voy a mostrar un temita, vamos a escuchar, donde ella elige tocarlo con un piano que tiene ese sonido metálico de los pianos viejos. Sí, no, al estilo pianola. Al estilo, sí, bien al estilo de los pianos verticales. Para, ¿cómo pianos? Se llama? Los de cabaret, honky tonk, ¿no es? Ah, que puede ser, pero no, ella en verdad es un piano casi de cola, chico, media cola debe media ser, cola, sí. Y muy venido a menos, con lo cual tiene ese sonido. Y un poquito desafinado. Tiene esa cosita de que, ay, no sé, ¿está bien esto? ¿No será que está raro? No suena... como esos pianos más con sonidos densos, digamos. Y ella toca el bandoneón. Es decir, la sonoridad son las sonoridades tradicionales del tango, pero lo que ella hace con la música muestra que no es necesario ponerle o siempre jugar con instrumentos diferentes o sintetizadores, que también hay algo en lo que se puede hacer con la música y lo que se hace ahí adentro, sin duda, que no depende de eso. Lo habíamos visto en la comparsita la vez pasada. Sin duda. Y ella hace una cosa muy bonita con esa sonoridad muy particular, muy, muy decadente, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero encontrando, como decíamos, dentro de toda la hiperestimulación, la esencia. La esencia del asunto. De Carla Pugliese, El rescate de la luz, se llama el tema. Thank you. bueno, ¿qué? Primero, llevar bueno, ese piano, todo lo, el sonido, la música. El sonido. Todo, llevar ese apellido, ¿no? Para ella lo que debe ser, ¿no? Una carga linda, doble, ¿no? ¿No? Debe ser para de vida, ¿no? Debe Pero ser. Qué bien llevado, porque vos decís, para el abuelo me imagino el orgullo de decir, pa, mi nieta, nieta vibrando así. Y además toca el bandoneón. Y con este... Y también con aires renovados dentro de con eso. Con aires renovados, muy renovados. Toda la parte final, digo, ella primero lo presenta un poquito antes del final y empieza como a irse, lo mantiene y después se va el piano y se va. Te reitero, ese tango, este proyecto tango, pasó a el fin de semana. Digo el fin de semana porque está fácil el momento que tenga más tiempo para... Uno sí, se pone realmente dispuesto a escuchar. Ella en ese disco tiene un tema. Yo elegí este otro... que me parece que tiene esa delicadeza de, primero los sonidos, hay momentos en que el piano toca unas teclas que uno le duele un poco ese sabor metálico que te deja entre los dientes, y por otro lado tiene esa cosa de, mirá, yo estoy tocando con las sonoridades del tango, solo que en un momento me llevo el piano, me llevo el bandoneón, se arrastran, se van por otro lado, y sin embargo terminamos en un tanguito. Terminamos. Con lo cual es como muy, muy interesante en esa propuesta de... Mirá, no sé si estoy haciendo tango o no, sé que estas sonoridades me gustan, punto. Si le querés llamar neotango, si le querés llamar de otra forma, y bueno, sí, llamale como Y tiene un poco, ¿te acordás que el sonido Pugliese era, creo que estaba hecho... Marcadito. Ese, esos graves... Es que en este repite ese, casi, esa cosa... Casi de batería de rock and roll. Bueno, y esa cosa, la yumba, ¿no? La yumba, Marcado que no podía ser. En parte porque era tango bailable, y el tango bailable marcaba mucho porque así mantenía a los bailarines, les daba indicaciones sonoras. Pero me pareció así como una cosita. Una joya de... De alguien que desconocía, porque realmente... No, yo también. Hasta que no la vi ahí. No sabía ni que la hija de, ni que la nieta de Pugliese era música, y mucho menos que hacía este tipo de... Pero tal cual, vos. De obvios. Programa que seguimos aprendiendo, siempre aprendiendo en el margen sonoro, y vamos a irnos muy brevemente y solamente seguir con otro músico, básicamente de esos que... me parece que también han quedado un poco al margen, en este caso en Brasil, no por falta de talento de él, de parte de él, estamos hablando de Luis Gonzaga de Nascimento Jr., que en realidad, dentro de la MPB brasileña, nacido en el año 1945, es conocido y muy conocido como Gonzaguinha. Mira. Dentro de la MPB, o sea, de la música popular brasileña, este es uno de esos... básicamente destacados como que compuso para todo el mundo. ¿Viste? Esos músicos que han compuesto, tales de Gonzaguinha. Yo vengo escuchando siempre, tales de Gonzaguinha, tal canción y todo. Pero a él, escucharlo menos, por lo menos, no por falta de discos que vi que tiene, sino porque está como primero su papel obra de compositor. Y. Sí. Él como ejecutante no es tan... Sí, por lo menos desde acá, mirado desde acá, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos simplemente a escuchar un tema, pero vamos a escucharlo a él. En uno de sus discos, esto del año 80, él fallece en el año 91, nacido en el 45, fallece en el año 91, pero este disco es del año 80... ya en una época ya de su madurez, ya de un compositor ya hace donde estaba viendo Caetano, no tanto Caetano, pero María Bethania, por ejemplo, y intérpretes de ese calibre hacían temas de Gonzaguinha. Claro. Y llevaron sus temas a era reconocido como compositor, pero como artista, digamos, ejecutante, cantante, quizás no era tan... Como dicen en el fútbol, no mundo, que dicen mundo Boca, mundo River, que están de moda, eso. En el mundo Brasil, que es el mundo Brasil. El mundo Brasil. No, sí, Gonzaguinha está acá, no sé, nosotros de acá, los que nos interesa más poco Brasil y todo, pero poco ha llegado. Nos perdemos. Sí. Pero el margen sonoro, no. El margen no sonoro suele poner, está. Entonces, llega ahí. Gonzaguinha, este tema se llama Sangrando. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abri minha garganta, essa força tanta, tudo aquilo que você ouvir esteja certo, é que estarei vivendo. Veja o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de viver, o que é amar. Músico que no lo tenía mucho. No, yo tampoco, la verdad que yo tampoco, así en cuanto escucha, ni tuve nunca un disco, por ejemplo, no, de él, no, ni nada. Sí. Ni lo tengo así como muy, muy marcado. Muy de época. De hecho, ¿no? Te pasé las fichas técnicas de esa cuestión. Tal tema, Gonzaguinha con tal. Tal, claro, esas cosas, ¿viste? Claro. Que vos decís, está, este se repite como autor, pero. Sí. Y... Pero ahora entiendo, mirándolo un poco, que él tiene. Él no es. No tiene esa luz que tienen otros intérpretes. No tiene esa luz, no tiene esa. Esa cosa en la voz o incluso en su presencia, esa cosa amable que cautiva, ¿no? Es más bien áspero, si se quiere. Sí, como viviéndolo hasta con cierta tensión. Sí. Que se ve en el fraseo incluso que hace. Sí, en el fraseo y en el caso que vimos el video, hasta en la mirada, en una cosa de que, ojo, yo estoy hablando, parece una frivolidad, pero no. hay cantores que te rompen la cabeza y todo y te están mirando con una mirada. Pero hay algo de convicción en eso que es muy difícil de explicar. El comienzo de la muy canción. Muy difícil de explicar. Tiene algo Roberto Carloso. No, sin duda. Porque hay una cosa de época, porque hay una cosa de estilo, porque hay una cosa de género, musical. Vos es meu amigo del alma. Claro. Bueno, es como. Está ahí, digamos. Va a entrar cantando en cualquier momento. De niño. Claro, va a entrar cantando en cualquier momento. Y uno mira y dice. No tiene esa cosa, ¿no? No, y Roberto Carlos te larga toda la... Más allá de que te guste o no Roberto Carlos. Estamos hablando de otra cosa. No es musical. Estamos hablando de... Incluso aunque te cautive o no, estamos hablando de alguien que intenta cautivarte. Sí, lo hace con una postura casi... ya actúa ser Roberto Carlos el cautivante, digamos, ¿no? Y eso. Creo que en el fondo hay algo que lo disfruta, primero, sí, es claro. Que lo disfruta y se nota. Y se nota. Y en otros casos, en este caso, me parece que hay. Hay una tensión que no te une, te separa un poquito, pero es parte de. ¿Sabes qué? Me llamó, lo traje porque me llamó pila la atención, viendo de este tema, vi 10 segundos. Una especie claro. de TikTok, una cosa sí, así. Sí, sí. Escuché 10 segundos así y dije, Gonzaguinha, claro, mirá. Yo te tengo, Como siempre, yo tengo, no sé, una empatía natural hacia alguien que está haciendo algo expresivo y siempre como que te pones más del lado. Claro. Pero yo noté esa cuestión de decir, ¿por qué yo no conozco más a Gonzaguinha? Si Gonzaguinha... Y entré a buscar del material. Y tiene todo como ese aire un poco. Y es posible que, digamos, en términos de cálculo, el mercado encontró otra gente que tenía ¿no? otra llegada. Por ejemplo, en la misma época escuchás a un Iván Lins. Iván Lins está también como con otra... No digo que puede ser también un tema muy dramático con otra... Pero... Pero hay algo en la llegada, en la forma de organizar, hasta la gestualidad, y también y en la voz organizar también. Los fraseos de la voz. Y en la voz también, en la voz, en la voz encadena sí. las palabras. Yo sé que a veces uno dice estas cosas y uno puede pensar, che, qué guarango, fijarse en esas cosas. Pero no, son parte de lo que se está haciendo y es parte de la obra. Entonces, tiene que ver con... Pero, ¿por qué algunas cosas que son medianamente similares no me llegan de la pero misma manera? Pero mirá, está clarísimo, o sea, en actores que vos decís, a veces no es tan buen actor, pero tiene una convicción. Aparece, ponele, Dustin Hoffman lo decía de él mismo cuando empezó a ser actor, y decía, yo era bastante tronco, dice. Pero tiene esa cuestión de que aparece Dustin Hoffman, el loco te claro. transmite... Sí, sí, hay algo ahí que no sé qué está. Hay algo en la forma... Algunos le dicen, por ejemplo, en el fútbol le dicen el fuego sagrado. Claro. Que se nota que ese tipo tiene el fuego sagrado en la cancha y lo transmite a propios extraños. Claro. ¿Será eso? Eso ¿será puede carina? Ser, no llámele sé. Llámele como quiera. Pero hay algo la forma en que se establece conexión que las reglas de hacer conexión y lo que uno espera para establecer esa empatía, bueno, van por ciertos lugares. ¿Qué se va a hacer? Pero valía la pena. Un testimonio también de un tiempo, de una época. Sí, claro. Y el sonido ese, los sintetizadores a mí. Esos sintetizadores. Bájalo un poquito. ¿Podés bajar eso? No. ¿Cómo? ¿Qué gusto por la novedad ya en ese momento meter 40.000 teclas en sintetizadores exacto, nuevos? Exacto. Que si ponelo alto, que se escuche que tenemos sintetizador. Claro, porque realmente era. Bájalo un poquito, que no puedo escuchar. Te lo digo yo, y yo en los años 80 y pico y todo, era fanático de hacer esas cosas. Claro, pero es que además esos sonidos eran novedosos. Era novedad. Entonces, tenía... No se entusiasmamos en el margen. Era muy novedoso. Y esa novedad implicaba la posibilidad de hacer otras sonoridades que no eran las habituales. Y claro, y eso era un juego impresionante. Hoy cuando uno escucha alguno de esos teclados, dice, podemos cambiar el teclado. Claro. Pero también tiene algo que ver con la evolución misma de los sonidos, con las cosas a las que uno se acostumbra. Y un tema que hoy tocamos, creo que también hay toda una corriente ahora, en el siglo XXI y todo, de que ya nos cansamos de tantos estímulos. Claro. Bajen un poco el volumen, muchachos. Qué bueno es escuchar una persona con su instrumento solo. Claro, qué bueno es ir a ver un monólogo o alguien que haga humor paradito nomás, con tranquilo, un micrófono. Con nada, con lo mínimo, con lo mínimo que pueda. Viste que hay hacer? Toda una cosa ahí. Hay una especie de regreso, de intento de. A ver, lo mínimo que podría ser. Después, claro, está la famosidad del mega evento, del mega grupo. Sí, sigue estando en el mercado. Gente muy joven que te dice, no, fueron y leyeron poesías, como diciendo, claro. ¿Viste? ¿Qué? Eso sí que es ¿no? Bueno, y... Vamos a España. Sí. España, Gerona, mujer nacida en el 83, hija de un músico y de una poetisa. Opa. Cantante, compositora. Mezcla o por lo menos visita estilos muy diferentes, el flamenco, el jazz, también música del folclore latinoamericano. Ahí va. Tiene una voz muy particular porque le va a hacer una manera de decir muy particular, muy con el dolor, la angustia. Hay algo ahí en esa voz, en ese quiebre, en ese manejo que toma mucho del flamenco. Uh-huh. Empezó cantando a los 12 años, en una taberna con su padre que era músico, entonces él tocaba y ella cantaba. Estudió, obviamente se especializó en música, en canto, en Barcelona. Su voz ha recorrido el cine, el teatro. Ella trabaja mucho para cine, para teatro. Tiene mucha producción para eso. Y no es una de las cantantes de millones de copias, ¿no? Lejos de eso. Su disco, primer disco del 2012 fue disco de oro y creo que nunca regresó a ese lugar, ¿no? 20.000 copias y nunca más hizo, obtuvo exactamente eso. Ha tenido discos exitosos y canciones exitosas por esa cosa de que trabaja mucho en el teatro, entonces, y en el cine, entonces hay muchas películas y cosas que, bueno, hacen que su voz sea reconocida. Ganó 2 Goyas precisamente por su participación en musical, en cine en España. En el 2020, hace un rato, edita un disco llamado Farsa, Género Imposible, y ahí recopiló temas que hizo para películas. Y acá está este tema que se llama Mañana, que forma parte de un documental. Uh-huh. Un documental de Ana María Moix, que es una poetisa, novelista, cuentista y editora catalana. Y ella toma este poema de Ana María Moix, que se llama Mañana, y lo musicaliza. Uh-huh. Y hace esta versión con esa musicalización. ¿Con esa musicalización? Y ella se llama, que no lo dije, Silvia Pérez Cruz. Silvia Pérez Cruz. España, la verdad, España 2020. Este disco. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, bueno, desde ya. Y estamos en plena pandemia. Plena pandemia. 2020. Plena en pandemia. España. Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes. Olvida falsedades del pasado, recuerda que fueron solo sueños que tuviste. Qué falsa invulnerabilidad, la felicidad. Qué falsa invulnerabilidad, la felicidad. Cuando yo muera, amado mío, no me mandes flores a casa. No pongas rosas sobre el mármol de mi fosa, no. No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. Escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. Cuando yo muera mañana, mañana, mañana, habrá cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola, que ya siempre estaré sola. Mañana, mañana, cuando yo muera, mañana, mañana, mañana, y habrá cesado el miedo de pensar que ella siempre estaré sola, que ella siempre estaré sola, mañana. Bueno, primero, ¿cuánto? Una palabra, fíjate que la palabra mañana, como palabra y contexto, ¿no? Porque, ¿cómo se resignifica la palabra mañana? Nada menos que con la muerte, ¿no? Porque es mañana, ya no hay mañana. Habrá cesado ese miedo de que ya no voy a estar sola. La letra es súper simple, pero muy potente. Muy potente. Y el tema está precioso hecho, porque está, digo, ella lo teje muy bien. Sí, y lo dice casi como tan convincente, es como si estuviera hablando del otro lado. Exacto. Porque, como decía la canción de Alfonsina, si te vas para allá, como el, ¿no? Sí. Si te vas para allá, ella parece que está desde el más allá, como decía, ya no tengo miedo a estar sola. No me escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. ¡Qué picardía! ¡Qué picardía! Muy linda frase. Picardías de las proyecciones. Algo hablamos el otro día de eso, en el programa, ¿no? De decir que no sea una proyección la claro, cosa. Claro, exacto. Digo, no te hagas cartas a vos creyendo que me las haces que a mí. Que me las haces a mí, claro. No seas mal. Pero esto es el consultorio sentimental del Marqués Sonoro. Pero sin duda, esa frase, solamente esa palabra, mañana, y otro acierto, es pone todo un ropaje mexicano. Mexicanucho. En la canción, cuando se trata de la muerte. Exactamente. Y esa forma de vivirla, que no es dramática. Hay ahí un muy buen encuentro, hay una buena decisión. Muy buena decisión. Pero además de esa voz, esa forma de cantar, que es como con una cosa que parece que se va a quebrar, a llorar, a no sé qué, tiene una pero cosa. Pero tiene fuerza, fortaleza. Mucha fuerza. Sí. Impresionante. Por eso digo que tiene algo bien como sacado del flamenco, ¿no? Esa voz que parece que se quiebra, pero no, tiene toda la tensión, digamos. Y creo que hasta lo gráfico, lo que vi, si es la tapa del disco, es un blanco casi llevado acá, una palidez casi de muerte. Sí, total. Pero a su vez te mira con ojos tranquilos. Hay como una cosa que desaparece en el fondo, con el fondo, y sin embargo no desaparece, digamos, tiene presencia. Muy interesante. ¿Viste esas cosas que vos decís? Una joyita de lo que es lo poético, ¿no? Es decir, utilizamos la palabra mañana, muchachos, como ejercicio. Vamos a utilizar la palabra mañana, pero vamos a hablar de la muerte. Exacto. O sea, juéguensela. Jueguensela y hagan algo. ¿Cómo juntamos el agua y el aceite? No. Impresionante. La verdad que es muy bueno, lindo. Bueno, un gusto el Margen Sonoro, desde el Margen Sonoro, la verdad, recibir estas músicas, ¿no? ¿Y qué? ¿Dónde nos vamos ahora? ¿Dónde nos vamos? El Margen, así, breve y a su vez contundente, porque nos vamos a invitar. Él pidió para venir. Hablando de muerte, él falleció hace poquito, unos añitos nomás. Y es uno de los máximos, algunos dicen el máximo percusionista del Brasil. Naná Vasconcelos. Claro. Naná Vasconcelos, que ha tocado con un mundo. Ahora vamos a la vuelta, porque no quiero tampoco entretenerlos con eso, sino simplemente ir a la música. Sí, ha tocado con mucha gente, pero además es una especie de creador nato con la percusión, no es un percusionista y uno dice, toca la batería. No exactamente. Bueno, es que justamente vamos a escuchar, él es, por ejemplo, especialista en un instrumento que es típico de Brasil, que es el berimbau. Claro. Esto que vamos a escuchar se llama África Deus, todo junto. Uh-huh. África Deus, ¿no? África y Dios juntos. Ya es bastante explícito. Por ejemplo, tocando toda su vida, ¿no? Con gente, Pat Metheny, Don Cherry, Edberto Gismonti, El Gato Barbieri, mirá, Jean Garbaret, Jean-Luc Ponty, John Song, Ralph Towner, que es Cortina, El Margen Sonoro, nada menos. Y Milton Nascimento. O sea, Naná Vasconcelos ha andado en todos los kioscos. Y tocar con toda esa gente implica tener destrezas muy diferentes con cada uno, ¿no? Porque no tocan exactamente lo mismo. No es lo mismo hacer percusión con Caetano que hacer con Gismonti o con Pat Metheny. Ahora me conseguí un disco justamente que tiene esto. En realidad el disco creo que exactamente se llama África Deus, pero tiene todo un álbum, ¿no? Todo el álbum, claro. Y dije, también está dentro de los de esas cosas que uno dice, bueno, necesito cerrar la puerta y ponerme un poquito a escuchar todo esto. Sí, esto necesito tiempo. Necesito un tiempo. Bienvenido al Marca Sonoro, África Deus, Naná Vasconcelos. We'll be right back. Un viaje, un clima impresionante, ¿no? Una manera de tejer primero la percusión que va como cobrando cada vez más sonidos con esas mezclas de sonidos vocales que también tienen como varios hilos diferentes, ¿no? Unos más graves y más sonoros, otros más susurrados. Capaz que hay que ubicarse en una cosa que, por ejemplo, yo estaba mirando ayer en el disco de Amazonas, dice, hay un tema de Amazonas, otro, están juntos en varios momentos con Alberto Gismonti. Hay que entender un poco que poner en contexto esto, porque es una música que es tipo mantra en el sentido de lo reiterado. Pero claro, ubicaste un poco también en esos lugares que vos decís, una noche africana, ponerle la, sí, esa cuestión medio donde es necesario repetir para meterse cada vez más adentro y cada repetición es distinta. Es distinta. Pero viste que hoy, ¿cuándo fue la otra vez que hablamos de microtonal? Sí, en el primero. Va como en una tonalidad de medio baja, sube en el canto, como sí. Ni siquiera se escala, no sé no, qué. No. De hecho, él tiene una mayor facilidad para eso, si se quiere, porque la percusión, mucha percusión tiene eso, no está en ninguna nota. Sí, claro. Entonces, claro, muchas veces. Sí, es cierto, los timbales en las orquestas se afinan. Sí, estamos de acuerdo. Ahora, en general, la percusión no siempre está dando una nota. Él logra ir en el canto como una cosa de cinta para adelante y para atrás. Sí, que baja una, la velocidad, exacto, y sube la velocidad. Tiene una cosa muy, muy envolvente, muy sugestiva. Y él es mucho de hacer esos juegos con la percusión, la voz, de generar climas, más que pensar en desarrollos temáticos, digamos. Y acá sí, ¿no? Que lo africano me parece que está medio en dosis altas, ¿no? Totalmente, sí. Totalmente. Nos vamos a ir a Georgia, pero allá al Mar Negro. Al Mar donde Negro. A veces hemos ido. Sí, sí, a veces sí. Hemos ido. Es ucraniana, ¿no? Georgia, no es Georgia, es un país aparte. Ah, es en realidad es una nación. Es una nación. Sí. Es una nación aparte que atrás limita con Azerbaiyán. Para ubicarlo más o menos, Mar Negro. Entre Mar Negro y el Caspio. Y el Caspio. Allá, está, sí. En el corazón del Cáucaso. Del Cáucaso. Hay desde el siglo IV la tradición cristiana, es como la tradición oficial, digamos, pero la religión oficial, pero conviven con otras tradiciones. En ese conjunto de tradiciones hay también un conjunto de tradiciones musicales diferentes que hacen que haya hasta 16 tipos de canto y de música diferente, por lo menos actualmente. Y una de las características del canto georgiano es el canto polifónico, ¿no? Un canto. Hoy al comienzo escuchábamos, el otro día, Los Chalchaleros, en el programa pasado. El programa pasado con Alain de Bray. Que teníamos a Los Chalchaleros, que en verdad no es un grupo polifónico. ¿Por qué? Y porque básicamente es un grupo que cantan siempre casi el mismo ritmo, hacen poco juego. No hay demasiado, a veces en todo caso hay un estilo de contrapunto, pero se maneja muy en un fraseo donde las voces varían iguales, digamos, con lo cual. Puedes decir más como una melodía engrosada. Engrosada, ¿sí? ¿No? Está bien, la ponemos a otra altura, de pronto uno sube y uno baja, sí. Pero no hay verdaderas líneas melódicas que estén como. En diferente lugar, ¿no? Sí, es decir, claro. Que vayan en. Casi que son independientes. Este canta una cosa en un cierto ritmo y este otro canta otra. Y acá eso se da mucho y se juega a ese tipo de polifonía donde también hay polirritmia. Entonces, claro, las cosas empiezan a ser bastante más complejas porque no todas las líneas melódicas van exactamente en la misma dirección y están en el mismo lugar. Entonces, claro, eso hace bastante más rico y bastante más complejo para el oído esa propuesta. Nosotros vamos a escuchar a un grupo que se llama Chevenevurevi, que significa nosotros. Uh-huh. ¿Ah? Ellos se dedican al folclore, folclore georgiano, uh-huh, que tiene estas características. Ellos también tienen la característica de ser un grupo formado por gente de distintos lugares de Georgia. Entonces tienen como también los influyen muchas corrientes y muchas como más universal dentro del... Claro, son polifónicos en su constitución, si se quiere. Con lo cual, claro, eso enriquece mucho más la música que hacen. La complejiza también más porque no la encasillan tal lado o tal otra. Y lo que vamos a escuchar es un canto que se utiliza muchas veces, un canto de amor, y muchas veces se utiliza en las bodas. ¿Por qué? Bueno, porque la música generalmente, al ser polifónica, significa que la música se da en encuentro con otros. Uh-huh. ¿No? No se puede cantar solo algo polifónico, no hay manera. Necesito sí, la, otro. El poli, la definición, claro, de poli, el polimelodía, o sea, varias melodías. Varias melodías yo sí, no las puedo hacer, así que necesito a alguien más, además de un instrumento si tengo. Exacto. Pero necesito a otros. Y esos otros son los que me encuentro en el trabajo, en el campo, en la fiesta, en el cementerio, en el funeral, en la boda. Y lo que vamos a escuchar es a este grupo... vamos a escuchar una versión donde ellos tocan solo instrumentos tradicionales. A veces le agregan, porque este también es como nos ha pasado con otros artistas en el margen, salirse del contexto local hace que yo tenga que ceder algunas cosas para que la sonoridad a veces venda un poco más. Entonces también le agregan percusiones, más batería que otra cosa. O algún otro sonido, más allá de que mantengan el canto. Uh-huh. Uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con eso, no importa, es lo que ocurre. Vamos a escuchar entonces a Chevenurevi y Leila Nakeuri, que es la voz femenina, porque ellos son un grupo totalmente masculino. Y Leila Nakeuri es una cantante y pandurista, por decir así, toca el panduri. El panduri. Ella también participa de este tema, que le da también cierta riqueza, obviamente, tímbrica. Tímbrica. Claro, que le da otro color. Así que vamos a escuchar esta canción de amor de... típica de las bodas, que en verdad se escribe algo así como Gapsos Turpav o Turfav, pero vaya uno a saber cómo se pronuncia. Bueno, siempre un placer y la invitación a todo el... Esto es canto coral, evidentemente. Canto coral, incluso hay en un caso uno de los que canta hace el canto tirolés de Georgia, digamos, ¿no? Esa modulación que solo son vaivenes de alturas de sonido, de alturas, sí, no necesariamente fraseos vocales. Entonces, mucha de la música muchas veces toma esa característica. Bueno, ya mismo nos vamos a Georgia. Nos vamos a Georgia. A Georgia, pero la Georgia allá. La de allá, la lejana, la más lejana. Oh, Bueno, no, nos estamos cerrando el programa escuchando de fondo aquí estas voces de la Georgia de cerca del Mar Negro, como decías, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, por ahí. Polifonías que quién sabe de qué épocas vienen. Aparte está, bueno, porque ellos tienen toda una emisión de que vos reconocés, como claro, uno lo asociaría más con los rusos, creo. Ajá. Pero a su vez están en una postura, nosotros estábamos viendo el video, uh-huh, donde todo eso tiene una cierta gracia, porque suena como muy más serio, ponerle, pero ellos tienen como un brillo en lo que están haciendo. Quién sabe qué dice la letra, sí, pero sí, juegan con las voces y juegan con la... Y juegan a ese encuentro y desencuentro, porque sí, obviamente hay partes donde las voces se encuentran y más o menos siguen un cierto fraseo, y partes donde se desencuentran. Y la rítmica, aparte, es muy llevada en cuanto a decir, estamos jugando un poco. Estamos jugando un poco. Los instrumentos mantienen ese, sí, ese, como ese orden de la rítmica. Y cuando llegan unos estribillos o intermedios, sí, las voces se descompaginan, por decirlo así, muy compaginadamente, por cierto, uh-huh, y claro, hacen cada una su juego, sí, sí, lo sí, cual sí, es muy difícil porque juego, no es que sí, yo tengo como referencia al otro para cantar lo mío, sino que yo tengo que cantar lo mío independientemente de sí, los otros. Sí, sí, hacen como a veces como un canon ahí de, claro, de cosas y de distintas partes. En la escena... Inclusive se dividen en el escenario. En así, el escenario, sí, sí, tienen como tres, sí, como tres sectores. Tres digamos, sectores donde están las... Entonces cada uno hace una parte que es bien diferente. Qué, nada, bueno, ese, qué aprendizaje juego. El margen sonoro. Ahora que trajiste una cuestión y que tenía la palabra polifonía en su presentación, uh-huh, voy a confesarlo porque me hiciste acordar una cosa que... Confesar una cosa de esas que uno tiene... Tengo unos archivos ahí musicales, ajá, que... Tengo, como si tuviera... Los consigue cualquiera en internet, ¿no? Bueno, no, pero no importa. No, no importa, está, digo, pero los... No, digo, porque parece que... Que vos sabés que son de una duración y de una intensidad que... me ha costado abordarlos porque duran como 6 horas. ¡Apa! Y se llaman primeras polifonías francesas. ¡Apa! Sí. Creo que en algún momento hablábamos de esto. Sí, ya sí, tienen sí, años, después los busqué de vuelta y tal, y en realidad está... Pero me adentré un poco más. Y hay, uh-huh, temas que duran 40 minutos. Sí, hay de todo. Hay, pero digo, y encontré momentos que yo digo, no, esto es más nuevo que la música que nos ponen como vanguardia a veces. Claro. Porque, y es de quién sabe qué siglos. Y hablando de polifonía. Y ¿no? Lo que pasa es que algo de eso pasa siempre, ¿no? Yo recuerdo las críticas de Adorno al jazz y decía, lo que pasa es que eso de tocar con síncopa, Mahler ya lo hizo. Y ya lo hizo, hizo bastante. Claro. No, y o sí, sea, sí, sí, está sí, bien que están haciendo otra cosa, pero no es la novedad. Sí, la improvisación. Claro, y montones de cosas donde uno dice, mirá, a mí lo que me pasa, ¿sabes qué? Lo que me pasa, escuchábamos hoy a Naná Vasconcelos, uh-huh, también esa cuestión de, empieza a ser como una cuestión mántrica, sí, y me pone en un estado de ánimo demasiado sensible. Sí, sí, sí, es que porque porque está hecho tiene para un eso, efecto, está hecho para claro, eso. Tiene un efecto muy de trance. De claro, trance, y yo... En un momento dije, me dejaba como medio descolocado hasta del mundo en el que estamos viviendo. Es decir, como que. Sí, sí, yo te estaba tratando de analizar y me perdí porque me perdí. Me fui. Y digo, pero vamos a buscar algo que tenga alguna forma de traerlo para el programa. Bien. Pero cuando decís, y tiene que ver con esto, uniéndolo con todos, en el claro, caso tuyo, has traído muchos, aparte de esos ejemplos de. Cuando se juntan las voces, yo quizás ahora de hace 4 años integrando un coro me rompió la cabeza. Generan otra cosa, ¿eh? Pero las voces humanas de los animales sentirán sí, lo sí, mismo entre ellos. Cuando canta una bandada entera de pájaros, cantan o no sé qué hacen, pero está, algo hacen juntos. Que genera una cosa ahí como de... Sí, sí, es otro estado de energía. Sí, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, no, sí. De eso no cabe duda. No cabe duda. De ¿no? hecho, Y fisiológico, como que vos estás... Claro, de hecho siempre viene hay una vieja discusión sobre cómo se generó la música, para qué, porque una de las dificultades es que no tiene ninguna razón evolutiva. En principio. No sirve para nada. Claro, es decir, ¿no? Es decir, está bien, sí. Podemos entender algunas, hasta algunos sentimientos en virtud de que necesitamos cierto tipo de relacionamiento para, como especie, pero la música no está muy clara. Y en particular suele no estar muy claro, porque quienes analizan desde ese lado la música piensan siempre en algunos tipos de comportamientos. Cuando hay algo mucho más básico que sí, es el sí. estar en comunidad y sentirse parte. Totalmente. Seguramente, mucho antes, hay vestigios de 3.000 y pico de años de una flauta, que un pedazo de flauta que alguien encontró, un arqueólogo. Pero hay cosas que nunca se van a encontrar, porque seguramente lo primero antes de eso fue la voz. Y antes de eso, golpear dos palitos. Pensemos en la chalaparta que hemos visto de los vascos. Esas maderas no van a quedar. Todas las naciones tienen para enseñarlo algo de eso. Nosotros claro. lo vemos más capaz que ahora en los africanos, pero todas las naciones. Pero todos, siempre. Porque estar juntos, compartiendo esa. Nos devuelve un lugar. Y lo de la utilidad, un paréntesis de una cosa que el otro día escuchaba, y qué bien. Alguien tuvo la idea desafortunada en Argentina, en este periodo mileico uh-huh. sería, o no sé cómo, de comparar aquello de la fábula de la cigarra y la hormiga, uh-huh. de que en realidad, bueno, menos mal que se habían terminado los zánganos que vivían solo para cantar, porque la hormiga ahora sí es a laburar y que se dejen de joder con. Sí, sí. Lo voy a decir bien clarito porque era así la cosa. Era así, más o menos. Está. Y en realidad. No me acuerdo, una persona, alguien la tiró un poco para otro lado y decía, el tema no es que la hormiga, que la cigarra deje de o sea, no vaya a trabajar, o sea, estamos todos de acuerdo en eso y que cuáles son las cosas entre comillas útiles o no, que en este caso quedan un poco en duda. Quedan muy en duda. Si no, decía que la hormiga aprenda a trabajar cantando. Claro. O sea que ese es un desafío antiquísimo. Sí, como decir, sí. Mirá, está todo bien. Hacemos la casa, hacemos no sé qué, lo que sea, hacemos el pozo de agua para sacar el agua y todo. Pero vamos a cantar mientras lo hacemos. Pero vamos a cantar porque eso le da ese sentido. Pero además, el canto en ese tipo de actividades tiene dos sentidos. O por lo menos, al menos se le puede encontrar rápidamente dos sentidos. Uno sí. que tiene que ver con ese. Formamos un grupo. Una claro, comunidad. Claro. Vean el caso del canto polifónico. Está bien, nos separamos, nos dividimos, cada uno aporta lo suyo. Volvemos. Claro, volvemos. Nos va, volvemos. ¿No? Claro, entonces, claro, ida y vuelta, donde siempre tenemos lo propio, pero también lo sí. que es de conjunto. Es una metáfora constante. No es menor. Sí, sí. Y por otro lado, está el hecho de que eso marca un ritmo y los sí, ritmos sí. marcan formas de operar en el mundo. Por ejemplo, para sembrar, para cegar la siembra, para ir recorriendo, todo eso, los movimientos, muchos movimientos de los cantos africanos más populares tienen que ver con cómo se pisan las semillas, etcétera. Bueno, eso está en juego precisamente. Y mirá, y cuando en esto que decías, me haces tal cual acordar a alguien que hablaba la otra vez, de decir cómo una madre de un hijo, cuando recién nace el hijo, quizás empieza, lo primero que empiezan a hacer es a buscar el cantar. Claro. Para, ¿cómo es? Sería como secuenciar las voces, sincronizarlas, sí, sí. Sincronizar, es o que, hablar, a decir. Es que ahí hay algo básico, que creo que tiene mucho que ver con la utilidad como especie y como generación de vínculos de comunidad, que no pasa, ¿no? Por la utilidad de otro orden, de un orden más económico, de sí. un orden más, ligado a, bueno, ciertos comportamientos, etcétera, sino que son los que permiten generar comunidad. Están precisamente al principio, lo que precisan es construir vínculos. Por eso la música se llena de historias, porque ella es parte, precisamente, de la forma en que los sujetos se apropian del mundo y lo expresan. Claro, entonces, claro. ahí hay algo muy fuerte que no tiene que ver con este con los artistas que hacen poco y no cazan para las 8 horas, ¿no? Como decía el tema de Maslía, creo que era, Nene, dejate de joder con sí, la pelota y cazá para las 8 horas. Él lo dice, me parece que con una defendiéndose un poco, que toda la vida le habrán dicho cosas así. Exacto, él está jugando con eso. Pero es parte del, ¿no? De una especie de visión general de las cosas superfluas. Y aparte un tiempo que transitamos, que es el tiempo en donde vos decís, ¿qué utilidad tienes? Todo tiene que tener una utilidad. Pero todo tiene que tener una utilidad significa... Una utilidad en referencia a algo. Sí, sí, pero... De alguien que necesita determinada... Pero si me enamoro de alguien tiene que ser útil, ¿no? Y vos decís, está... Pero ya nos vamos, pero aparte lo de la utilidad es... Estamos en el extremo. Porque aparte la utilidad lo marca quien, vos decís, necesitamos tal cosa en el mercado. Exacto. Y vos decís, necesitamos tal cosa en el mercado, es como estudiar algo que sea útil. Exactamente. También se está discutiendo un poco con la educación, de decir, también el problema, de la utilidad es que parece poner como lugar central y muy racional la idea de progreso, mejora, etcétera. El problema es que uno tiene que creer que la razón tiene algo que ver con la verdad. Y si la razón no tiene que ver con la verdad, sino con las formas de racionalización, por lo tanto las formas de interpretar, bueno, mire, su punto básico ya no me sirve. Así que lamento poner en duda todo, pero yo me quedo con otras formas de racionalidad y otras formas de conectarme con el mundo. Lo lamento, pero pasa por ahí. Entonces, a veces cuando se quieren pensar algunas actividades que en principio no tienen un uso o por lo menos un efecto de utilidad tan marcado como aquellas que se generan a partir de el trabajo, ¿no? Bueno, parece que eso sirve menos. Mire, si usted no quiere hacer una comunidad, si usted no quiere hacer una sociedad, seguro sirven poco. Ahora, usted no va a poder mantener eso si no tiene una comunidad. Le aviso por las dudas. Y todo lo cultural en el sentido de cultivo, de cosas, de decir actividades que de repente nos cultivan en el sentido de nos dar... Todo un vínculo con nuestro... Nos dan vida, nos permiten conectarnos, sentido. Y, ¿viste? Y eso está en un momento crítico como... Se nota, siendo se como nota. Atacado como diciendo... Pero muchachos, pará, acá en el mostrador esto no cotiza. No cotiza, esto no da rédito. Y lo he visto también mucho en gente que... No digo ni siquiera artistas, sino de gente que esté en los ámbitos creativos, inclusive estudiantes y todo... Que están primero a ver qué es lo que van a sacar de eso, si, que el hecho de hacerlo. Yo siempre digo. Pero vos vas a ser mejor al hacerlo. Ya te vas a dar cuenta en qué, porque eso lo vas a descubrir creo vos. Que uno siempre podría decir cuando le preguntan, ¿y qué haces? ¿De qué vivís? Bueno, para sobrevivir trabajo, para vivir hago otro montón de cosas. Claro. Porque a veces pasa más eso en la vida cotidiana que cuando uno puede unir las dos cosas es fantástico, pero en general. Hay muy poca unión de eso y queda como, bueno, sacrifíquese, pero resulta que nunca tiene el lugar. Y la cantidad de gente de arrepentidos que a veces te dicen, pero a mí me hubiera gustado. Me hubiera gustado, exacto. Pero esa cuestión, y me hubiera gustado, ¿y por qué te hubiera gustado? Es y una no de las frases más trágicas que conozco. Me hubiera gustado tal cosa, y vos decís, pero... Creo que ahí sí le pondría toda la música a Glenn Debray para toda la novela. Mire, sufre toda la telenovela. Pero bueno. A mí me hubiera gustado tener un programa que se llamara El Margen Sonoro, pero ya lo habían creado. Ya lo habían creado, ¿qué va a ser? No, es bueno, así. Hablando muy en serio, agradecerle al Margen Sonoro que nos dé esta oportunidad. Sí, ¿no? Claro. En este mundo. Donde muchas veces escuchar a veces se hace lo más difícil. Y sobre todo de pensar a partir de la música, ¿no? Sí, que no es solo escuchar música como quien tiene que decidir si esto lo descarto o no. No se trata de eso. Se trata de escuchar, no desde lo que me gusta, sino desde lo que me dice algo. Está ahí y me dice algo. Bien, ¿de qué me está hablando? Y aparte, cuando vos decís de lo que me dice algo, cuando entras un poquito para la oreja, todo te está... Todo te está hablando. Te está tirando... Todo decís, está dando señales de algo. No me había dado cuenta. Así que hay mucha señal en juego y hay que parar la oreja. Y nosotros seguramente vamos a volver a este juego en el próximo programa, así que los esperamos. Y se pueden comunicar con nosotros a partir del Facebook del programa, de... ponen el margen sonoro y lo van a encontrar. Pueden, ahí ponemos todos los links de todos los programas y tienen todos los detalles de los artistas y las obras, por si quieren buscarlo, por si quieren buscar más de esos artistas, porque a veces cuando uno pronuncia no se entiende muy bien cómo se escribiría, sobre todo cuando es de otras culturas donde uno no tiene ni conocimiento de la grafía ni de la pronunciación. Entonces ahí van a encontrar todo. Pueden hacerlo también, comunicarse a través de flojistoproducciones@gmail. Y nada, nosotros siempre los esperamos. A este programa, que lo pueden escuchar a partir de lo que publicamos los días miércoles, de lo que pueden escuchar. Hay una retransmisión, o sea, en realidad reemisión del programa todos los fines de semana, sábados y domingos a las 14 horas, a las 2 de la tarde, Radio Uruguay Online, Radio Uruguay Online, que transmite para todo el mundo, con una audiencia sostenida, cumpliendo 9 años. Con un nivel de sonido impresionante. Sí, la verdad que saludamos a Gabriel Arrieta, que lleva adelante la radio desde el comienzo. Ha logrado un sonido impresionante. Nos encanta escuchar ahí, cuando escuchás el margen y decís, ¡pa! ¡Qué bueno que está ahí sonando! ¡Qué bueno que sonaba! Qué bueno, la verdad que le despluma varias FM. Sí, suena muy bien. Toda la música que pasa ahí está. Y lo otro, y un saludo a la radio La Zurda, que en este abril nos vuelve a poner tiene épocas básicamente de cambios de programación y eso. Pero el margen está ahí, nuevamente ya emitiremos ahí alguna promo al respecto. Saludar a la gente de Radio La Zurda, que llega también a todo el país y a toda la región, ¿no?, con su emisión, que también es online. Así que nada, seguimos viaje. Sí, tengo una cita ahí marcada en la agenda para la semana que viene, al programa número 153 de El Margen Sonoro. Exactamente. Imposible. No me lo perdería por nada del mundo. Pero no fallaría ni loco. Así que nada, buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros El Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.